noticias y ya uno se da cuenta que el dolor es una realidad que nos rodea por todas partes, ¿no? Lo primero que ayuda es pensar que hay tres tipos de sufrimiento. Hay tres clases de sufrimiento diferentes. Primero, hay un sufrimiento que nos llega sin nosotros haber hecho nada para recibirlo. Puede ser una desgracia, un problema de salud, una dificultad en la familia, algo que yo no tengo nada, no hice nada para provocarlo, pero me viene. O incluso puede que me venga por el mal que hacen otras personas. Yo no hice nada, pero estas personas se burlan de mí. No he hecho nada para provocar, pero esta persona me insulta, me trata mal, me desprecia. O quizás yo experimenté que estas personas muy cercanas a mí no me han amado. Mis padres, quizás un hermano mayor, nunca me manifestó afecto, se alejó de mí. Y yo he sufrido esto, pero no he hecho nada para merecer eso. En ese sentido, en este aspecto, quizás sufrimos inocentemente, porque no he hecho nada para que me venga este mal. Y aquí Jesús nos recuerda esto. Mira, yo también he sufrido inocentemente, porque yo no he hecho nada para estar en la cruz. Él se suma a mi dolor. Jesús se pone junto a mi sufrimiento. Y me dice, únete también tú a mi sufrimiento. Pienso que en la pasión del Hijo de Dios, Él nos muestra que ese dolor inocente puede ser un camino de salvación para el mundo. A veces no entendemos por qué, pero que aún eso que yo sufro inocentemente puede ser un camino de redención, que hoy no entiendo por qué es así, pero un día quizás lo entenderé, por qué el Señor permitió estas cosas. Pero lo que puedo ya saber es que un sentido de salvación tiene, que no es un sufrimiento inútil. Cuando yo llevo esa cruz de modo paciente, sin enojarme, sin odiar, sin guardar rencor, sin devolver el mal por el mal, entonces estoy uniéndome a la cruz de Jesús. Y Jesús me dice en este momento, mira, si tú estás sufriendo inocentemente, tienes que saber que yo estoy contigo en este momento. Que yo estoy en tu corazón, que estoy a tu lado. Levanta la mirada como el buen ladrón y mira a aquel que está crucificado al lado tuyo. Una segunda clase de sufrimiento es el que yo mismo me inflijo, el que yo provoco sobre mí. Como escribió el padre Groyer una vez, dice, a veces somos nuestros peores enemigos, a veces soy mi peor enemigo de mí mismo. Porque puede ser que a veces recibí heridas de otros sin culpa, pero me dejo arrastrar por ese mal que me han hecho al mal también. Quizá me han tratado mal y pues los voy a tratar mal también. Quizá me han despreciado, pues los voy a despreciar también. Quizás se han alejado de mí, pues de mí no esperen que les hable. Y va creciendo quizás el resentimiento, el odio o el enojo, la envidia, la falta de paz, el orgullo. Y en este sentido, de este sufrimiento, Jesús vino no a compartirlo porque Él no cometió pecado, pero sí vino a liberarme. Él vino a decirme, si tú estás sufriendo por lo que tú has hecho mal, por ceder al mal en tu corazón, yo vengo a soltar esas cadenas. Yo vengo hoy a liberarte para que tú no sufras inútilmente, para que no te causes más sufrimiento a ti mismo, a ti mismo. Y no pienses que me olvidé de ti. Porque yo he venido en esta cruz, he venido a declararte libre. Quiero soltar esas cadenas. Tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que nace del amor. Cuando alguien ama a otros, va a sufrir con las personas que ama. Si la persona que yo amo está enfermo, está pasando un momento difícil, está por mal camino, obviamente que voy a sufrir. Y uno puede pensar, bueno, si no amo a nadie, sufro menos. Pero esa es la peor vida de todas, ¿verdad? Una vida sin amor, una vida sin sufrimiento, porque en el fondo no quiero a nadie. Jesús, este es el sufrimiento que más tiene Jesús. Es que Él sufre porque nos ama. Él está en la cruz porque se preocupa por nosotros. Él es el único que sufrió libremente, eligió sufrir, porque quiere salvarnos. Y por eso nos invita, toma tú también esa cruz. Si quieres sufrir conmigo en esto, si aceptas eso porque tú amas, bendito seas, bendita seas. Yo diría, Jesús, estoy seguro, está tan orgulloso de aquellos que aceptan una cruz porque quieren amar a sus amigos, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus familiares, aún quizá aquellos que no los aman, y aceptan llevar la cruz por ellos. Y Jesús te dice, si tú aceptas esa clase de dolor en tu vida, quiero decirte que estoy aquí para guiarte y para bendecirte y para darte consuelo en medio de esa cruz. Pienso que esta primera distinción de tres tipos de dolor nos ayuda porque nos enseña a distinguir, ¿verdad? Y nos enseña cómo es el modo correcto de sufrir. Según el modo que yo amo, va a ser mi modo de sufrir, ¿verdad? Si hay mucho dolor del segundo tipo, si sufro mucho por mis propias faltas, pero no sufro mucho por amor a los demás, quizá el Señor me está diciendo, pues, para de sufrir todo esto, no te causes ese sufrimiento, pero si quieres, acepta más sufrimiento porque amas a otros, ¿verdad? No sufras de esta forma inútil. Sufre por amor a los demás, por amor a mi Padre, si quieres. No porque tú mismo te encierres en el orgullo, en la envidia, en el apego a los bienes materiales. No sufras de esa forma, no me interesa que sufras así. Pero sí, si es porque quieres llevar conmigo la cruz. Entonces, tres tipos de sufrimiento, y esto para reflexionar, hermanos. ¿Cuál es el sufrimiento que más tengo? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me pide Jesús? Una segunda reflexión es la siguiente, que Dios puede sacar cosas buenas aún de los problemas que tenemos, aún de los sufrimientos. No hay una respuesta fácil a cada dolor que estamos pasando, no hay respuesta fácil al sufrimiento, pero lo que podemos preguntarnos es qué querrá el Señor que yo aprenda o qué luz querrá Él que yo saque de esta oscuridad, de este problema. El Señor nunca nos dice, mira, si tú crees en mí, no vas a tener nunca ningún problema. Si tú me sigues, nunca te va a pasar ningún sufrimiento. Él nunca dice eso. Pero sí nos dice, si tú crees en mí, nada que te suceda es irredimible. No hay nada que te vaya a pasar, ni aun los dolores, que no pueda recibir gracia y redención. Que no puedas encontrar un sentido de fe y de amor en esas cosas. Un autor llamado Philip Yancey contaba un testimonio personal de esto. Cuenta que él estuvo en un accidente de auto muy, muy fuerte, rodó cinco veces su carro, ¿no? Quedó con la columna vertebral quebrada, ¿verdad? En una parte. Y el médico le dice, un poco sin ninguna anestesia, así un poco brutalmente, le dice, pues no sabemos si usted va a llegar a Denver para la operación, porque puede estar perforada la aorta, no sabemos si va a llegar. Así que le da un teléfono celular y le dice, quizás quiera llamar a algunas personas para despedirse. Y dice que por todas esas horas estaba consciente, despierto en la ambulancia, pero no sabía si iba a llegar a sobrevivir. Y estaba bien lúcido, consciente. Entonces empieza a preguntar, dice que en ese momento tenía muchas cosas que pensar, pero solamente tres preguntas les parecieron lo único importante. Porque dice, uno siempre se preocupa de cómo voy a pagar este bill, o cómo puedo refinanciar el mortgage, o cómo se mira mi casa, o mira, quizás puedo aplicar para este trabajo. Dice, esas preguntas ya no me importaron más en ese momento. Solamente tres preguntas me importaron. La primera, ¿a quién amo? ¿A quién llamaría ahora en este celular? ¿A quién amo? ¿A quién he amado? Segundo, ¿qué hice con mi vida? Tercero, ¿estoy preparado para lo que viene ahora? Dice, y me di cuenta, dice él, que esas tres preguntas son las que debería hacerme cada día de mi vida. Cada día de mi vida debería preguntarme esas tres cosas. Y le dio como una nueva visión de su propia vida. Él sobrevivió, bueno, después se recuperó, se puso bien. Pero dijo, esa experiencia de estar cerca de la muerte me enseñó. Y a veces uno pasa momentos de sufrimiento porque el Señor nos quiere enseñar a ver las cosas diferente, quizás. Quizás yo estoy muy apegado a ciertas cosas y el Señor quiere que yo aprenda a ver las cosas distinto. A ver qué es importante, qué es secundario. No solo con mi mente, sino también con mi corazón. Quizás yo no puedo cambiar mi modo de pensar y de sentir, a menos que pase por momentos de dificultad a veces. Hoy contemplamos a Jesús en el dolor, en el sufrimiento, en ser rechazado, traicionado, torturado, crucificado. Y le pedimos especialmente que nos enseñe cómo sufrir bien. Cuando nos toque la cruz en nuestras vidas, cómo llevar esa cruz de un modo más santo, de un modo que podamos aprender y acercarnos más a Él. Vamos a pedir al Señor esto en oración. Les invito, si quieren, a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, hoy te veo, Señor, clavado en la cruz por mí. Este ramo que tengo en mis manos me recuerda que creo en ti, que yo aclamo, te aclamo como Salvador. Pero también veo, Señor, que tu amor por mí te ha llevado a la cruz. Que tu cruz no es inútil. Enséñame también a mí a amar bien, Señor. Enséñame a sufrir bien, sin resentimiento, sin amargura. Te pido que me liberes de todo sufrimiento inútil que no venga de ti. Y permítenos, Señor, permíteme que esta Semana Santa sea un tiempo de gracia en el cual reconozca tu presencia en mi vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.